La verdad que realmente bastante serio. Y también uno descubre en esto de que cuando va escuchando las argumentaciones, en un momento el señor presidente se quejó de que el ANSES está llevando la mitad de la recaudación fiscal. No sé si lo escuchaste o si. Lo escuché. ¿Y qué opinión te merece esto? Bueno, esta es una abusada. Este gobierno nos está llevando camino al abismo. Tenemos un déficit fiscal incontrolable, un déficit comercial tremendo, con un nivel de deuda histórico. Y justamente ellos pretenden corregir el déficit que se originó por estos beneficios o estas ventajas que han dado los grupos concentrados de la economía. Recordemos a la audiencia con la quita de retenciones a los sectores agroexportadores, a las mineras. Esto ocasionó el déficit. Estos miles de millones que dejan de entrar a las arcas del Estado es lo que nuestro presidente prefiere ahorrar por el lado de los más débiles. Parece que para el concepto de pobreza cero tiene que ver con que no queden pobres, con irnos exterminando, y por eso no solamente va quitando el derecho a esta pensión que es magra, sino que también está quitando el acceso a la salud. ¿Por qué le espera a la gente que hoy en día tiene una rehabilitación con la cobertura de Incluir Salud, que también aceptamos que era mala la cobertura? Habría que rabiar mucho para conseguir una prótesis, algún tratamiento, pero por lo menos la gente tenía algo. Ahora ni siquiera tiene el derecho a reclamar porque ya no es beneficiario de esta prestación. Y este cambio de concepto, hemos vuelto a ser beneficiarios cuando nos acostumbramos a ser sujetos de derecho. ¿Cómo cambia la cosa cuando tenemos un derecho a cuando un gobierno pretende hacernos creer que lo que tenemos es una dádiva o un beneficio? Tal cual. No es lo mismo un derecho que una limosna, ¿no? Es así, es así. Y bueno, lo vemos en Gabriela Michetti, en Neuquén, en una asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, salió a decir que ellos proyectaban que las familias de clase media alta o alta, que no tenían hijos con discapacidad, apadrinaran o amadrinaran a familias de bajos recursos que tuvieran hijos con discapacidad. Este gobierno quiere correrse de la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades y pretendemos volver a los 40, a las épocas donde a través de la beneficencia se lograban cubrir algunas necesidades que siempre llegaba muy poca gente, donde teníamos que estar agradecidos a una mano solidaria. Y esto no debería pasar. El Estado está para garantizar la igualdad de oportunidades. Y las personas con discapacidad, que en nuestro país estaremos cerca de los 5 millones de personas, tenemos que hacernos oír, lo haremos en las urnas, en las próximas elecciones, para que reviertan esta situación. Sí, el país de la meritocracia, ¿no? Se está convirtiendo. Ahí Germán decías esto, ¿no? 5 millones. Y sin embargo, digo, los que están accediendo a este derecho son solamente alrededor de 1 millón, ¿no? O sea que debería ser al revés. Deberían sumarse un montón Claro, más. este gobierno criticaba y decían que había habido un uso clientelar por el incremento desde 2003 a la Claro. fecha en la cantidad de pensionados. Yo hago un número sencillo y me lleva a que todavía faltan dar pensiones. ¿Cuál fue la diferencia? Hasta el 2003, cuando esto era considerado un beneficio, el ministerio asignaba un cupo determinado en el presupuesto para pensiones y era alta por baja. Las personas que van acreditando la incapacidad superior al 76% debía esperar que falleciera un beneficiario para poder acceder al cobro de su pensión. A partir del 2003 hay una frase de Alicia Kirchner que dice que los derechos no tienen techo. Se empieza a aumentar exponencialmente la cantidad de pensionados, llegando a superar el 1,5 millón aproximado de pensiones en el 2015. A partir del cambio de gobierno, empiezan a cajonear las nuevas altas. Hay más de 100.000 expedientes durmiendo en la Comisión Nacional de Pensiones. Empiezan a hacer picardías como no emitir el CMO, que es certificado médico obligatorio, dilatan de esa forma la presentación de nuevos pedidos de pensión, y empiezan, no contentos con eso, con frenar este avance, empiezan también a buscar la forma de darle baja. Para eso desempolvan un decreto del 97 que les venía bien, y con esa excusa hacen este ajuste brutal. Lo que yo no entiendo, ¿por qué no hacen lo mismo, esta misma tarea, y desempolvan decretos como el del año 94, que habla de normas de accesibilidad? ¿Por qué no desempolvan también los decretos o las leyes que hablan del cupo laboral en el empleo público? Lamentablemente buscan todo lo que es perjudicial.